Colón, y la verdad que un evento de lujo, ¿eh? Va a estar la Camerata Rosario, pero se viene Vivaldi, se viene Piazzolla, y vamos a estar hablando con la directora de la Camerata Rosario. Hablamos de Danisa Alessandroni, que la tenemos en comunicación y le agradecemos la predisposición, ¿eh? Danisa, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien, un gustazo tenerte en el programa y la verdad para hablar de algo tan lindo como es este ensamble de cuerdas, ¿sí le podemos decir? Sí, claro. Qué grande. Bueno, contanos un poquito con qué nos vamos. Yo ya me entusiasmé con ir, así que ahí vamos a estar, pero ¿con qué nos vamos a encontrar en el Teatro Odeón? Bueno, el próximo 16 de abril queremos invitar a todos a este concierto que se llama Las Ocho Estaciones, donde fusionamos la música de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi con las cuatro estaciones porteñas de Astor Piazzolla. Es una fusión muy interesante porque por un lado está la música clásica, algo como más tradicional del lado de Vivaldi, pero Piazzolla agrega toda esa cosa del tango, esa energía, es algo mucho más enérgico, más poderoso. Y lo interesante es cómo van dialogando esas piezas. Cuando uno va escuchando la pieza de Piazzolla, de repente aparecen citas, frases musicales que resuenan a Vivaldi, y así es como que se va tejiendo esta trama. Qué lindo, qué lindo. Danisa, convengamos que es una obra que ya fue presentada, que ha sido un éxito, que ha sido premiada y la verdad que por críticas algo muy bueno. Pero ¿cómo se hace tanto ahí músico de primer nivel, tanta cuerda y vos en la dirección? Contanos un poquito de esa experiencia. Bueno, sí, como bien decís, nosotros ya venimos haciendo giras por el país con este repertorio, lo venimos tocando un montón, nos encanta, estamos re contentos. Qué lindo. Y bueno, la verdad es que lo preparamos con muchas ganas, con mucha energía, vamos por ahí invitando diferentes solistas para que nos acompañen. En esta ocasión vamos a tener la presencia de Jeremías Petruf, que es el primer violín de la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina, que es uno de los mejores violinistas del país, y para nosotros es un honor que él se sume a trabajar con nosotros en este proyecto y que, bueno, que salga de viaje con nosotros por el país. Es la verdad que esto es un sueño, estamos realmente muy felices y, bueno, contentos de ir a visitarlo. Danisa, te pregunto, ¿cómo es la creación de esta presentación? ¿O cómo es la creación de una presentación de este nivel? ¿Cómo la van llevando? ¿Viste cuando se habla de la dramaturgia en el teatro y la creación de una obra? En este caso puntual, que vos dijiste que hasta hay diálogos, que está buenísima esa parte, ¿cómo es la creación? ¿Podemos interiorizarnos ahí? Sí, por supuesto. Bueno, para nosotros es muy interesante el trabajo que hacemos principalmente en los ensayos. Ensayamos muchísimo para que esto quede en una muy buena presentación. Bueno, y en los ensayos vamos trabajando, primero pensamos y enfocamos mucho el ensayo en Vivaldi, después en Piazzolla, y después empezamos a buscar esa trama narrativa que va a ir ganando. Y bueno, eso lleva mucho tiempo, es un trabajo muy fino que vamos haciendo. Los músicos a veces trabajan ensayos parciales, le decimos, que es donde se juntan solamente los chelos, solamente los violines, y después nos juntamos todos juntos a ensayar el concierto final. Y bueno, sí, vamos trabajando de esa manera para poder armarlo. Te pregunto, ¿cómo convivís con la tecnología? Y ya te pregunto si hay gente que está escuchando el programa, está escuchando esta nota, poder verla a la Camerata en dispositivos, en YouTube. Comentanos sobre eso, ¿cómo te convivís vos puntualmente con esto de las tecnologías y difundir el material? Bueno, es una parte importantísima. Bien. Para cualquier proyecto artístico hoy en día. De hecho, bueno, nos pueden seguir en nuestras redes, nos pueden buscar como @CamerataRosario. Y en estos momentos estamos muy contentos porque a principio de este año, hace muy poquito, grabamos un disco, nuestro segundo álbum, y la verdad es que estamos contentos porque, bueno, es parte de poder difundir, de llegar a nuevos públicos, de que conozcan nuestra música, nuestro trabajo. Así que sí, nos pueden encontrar en arroba Camerata Rosario y bueno, ahí pronto, pronto habrá novedades de este disco que vamos a lanzar ahora en unos muy poquitos días. Qué lindo, qué lindo. Felicitaciones por eso. ¿Cómo es el armado del equipo? Viste que hoy estamos todos hablando de la selección argentina. Hay un técnico, en este caso serías vos. ¿Cómo es el armado del equipo, no? ¿Cómo haces el casting, para ponerlo? Si me equivoco, uso términos incorrectos, corregime, no hay ningún tipo de problema. Pero ¿cómo es el armado? Bueno, mira, es muy interesante lo que decís. La verdad, yo personalmente, desde mi trabajo como directora de orquesta, me encanta observar cómo funcionan los grupos en otras disciplinas. Me encanta ver cómo trabaja un equipo de cocineros en una cocina. Y lo que decís de la selección, bueno, a mí me encanta alentar por Argentina. Soy re fan de Scaloni, así que me parece muy apropiado lo que decís. Porque bueno, en cada disciplina tiene sus necesidades, sus particularidades, pero en algo estamos de acuerdo, o por lo menos es lo que a mí me gusta observar de estos otros grupos, que es que el trabajo es en equipo. O sea, por más que uno pueda ser la persona que tiene que decir, bueno, a ver, vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, que ese es mi rol, pero el trabajo es en equipo. Yo no puedo hacer nada si los chicos no están tocando con sus instrumentos. Sí, bueno. Y eso es algo hermoso, porque construimos desde la misma energía, con las mismas ganas, y vamos todos para el mismo lado. Sabemos que tenemos que tirar todos para el mismo lado para que esto se arme. Así que, bueno, un poco trabajamos así. No tenemos audiciones en particular, somos un grupo que se armó en el 2018, somos todos amigos y fue quedando así que la verdad es que no existe una metodología en nuestro caso en particular como fue la selección. Somos amigos, la verdad que te diría que es eso. Más lindo todavía, más satisfactorio, ¿no? Sí, sí, la verdad que es hermoso trabajar cuando uno se siente tan cómodo con la gente con la que trabaja, y yo creo que eso se percibe, nos lo han dicho en varios conciertos, qué linda la energía en el grupo. Qué bueno. Fueron comentarios que nos hicieron y bueno, y nos gusta también que eso llegue al público, que se sienta así. ¿Cómo es tu historia, Danisa, con respecto a esto? ¿Cómo llegaste? Sé que estudiaste, tuviste un promedio extraordinario, en el mejor, me dijeron. ¿Cómo fue? ¿Cómo es tu historia, poner de la génesis allá de chiquita que vos, para hoy ser directora de orquesta? Bueno, yo nací en una casa donde se escuchaba mucha música, compartíamos mucha música en casa. Desde muy chiquita aprendí a tocar el piano, en mi casa había un piano, así que me mandaron a tomar clases. Siempre me encantó la música, me gustaba cantar. Y bueno, cuando fue avanzando mi vida y tuve que tomar la decisión de qué carrera estudiar, en ese momento descubrí a la dirección orquestal. Mira. Y me gustaba, te digo, me gustaba más que la carrera del piano, porque me gusta el trabajo en equipo, que es lo que mencionábamos recién, ¿no? El poder compartir con alguien más. Entonces, por ahí la carrera del instrumentista es un poco más solitaria y yo no me sentía tan a gusto con eso. Así que bueno, empecé a estudiar, me fui a estudiar a la ciudad de Santa Fe, a la UNL, fui a estudiar dirección orquestal. Y bueno, en estos momentos, yo digo que nunca termina de estudiar. En estos momentos estoy haciendo una maestría en dirección orquestal junto con la Sinfónica Nacional Argentina en la Universidad de las Artes. Así que sí, bueno, básicamente esa es un poco mi historia. Qué lindo, qué lindo. Se genera un referente, viste que uno le viene a la cabeza un bar en Boyahora rápido, pero se generan referentes. Vos sabés que a mí en la parte cultural, artística, siempre me sorprende que muchos artistas de renombre siempre tienen como referente a un profesor y todo, y después sí, artistas de renombre. En tu caso, ¿cómo es esto? ¿Se generan referentes en la dirección de orquesta? Sí, totalmente, y yo creo que es algo re bueno que eso ocurra. Bien. Porque me parece que está bueno tener un norte, tratar de buscar una especie de comparación positiva, ¿no? Como tratar de asemejarse a esa persona que lo hace muy bien. Sí, hay muy buenos directores y directoras de orquesta, tanto del país como en el exterior, y la verdad que sí, yo los tengo muy en cuenta cuando me tengo que poner a estudiar y estoy trabajando con la música. Danisa, ¿cuántos integrantes estarían llegando a Concordia? Si bien el equipo completo, y ya aprovecho y mandarle saludo de mi parte, que lo vamos a ir a conocer, ¿cuántos integrantes son? Bueno, vamos a ser 18 músicos en escena. Uh-huh. O sea, toda la camerata, todos los instrumentos de cuerdas. Bueno, yo voy a estar dirigiendo y Jeremías Petrus como solista, violín solista. Uh-huh. El violín queda lindo en todo, ¿eh? La verdad que me encanta que vengan a Concordia. Bueno, esto dijiste, ¿no? Qué lindo salir y recorrer, genera esto expectativas en torno a la cultura y recorrer el país, debe ser muy emotivo para ustedes como equipo, ¿no? Uy, es hermoso internamente porque, bueno, compartimos esos días, vivimos todo el tiempo juntos y es muy lindo, pero también es hermoso conocer nuevos públicos, estar con las distintos lugares que no conocemos. A Concordia no fuimos nunca, así que tenemos una expectativa altísima de ir y conocer al público. La verdad es que se siente la diferencia uh-huh. entre un público y el otro, por más que uno está arriba del escenario y demás. Hay algo, no sé, algo que se siente y se percibe, así que bueno, tenemos muchísimas ganas de ir a conocerlos. Y bueno, aprovecho ya, si me permitís, el espacio para realmente invitarlos a todos de todo corazón. Están quedando medio las últimas entradas, así que si alguien está titubeando con dudas, bueno, esta es la señal. Ahí está, acá se van a notar varios. Danisa, un gusto. ¿Hay que buscar al público con este tipo de eventos? Mira, yo creo que la educación es personal. Yo creo que la persona que se anima y dice, me voy a ir a escuchar una orquesta porque, no sé, a lo mejor nunca vi una orquesta en vivo para ver qué pasa, o quiero salir de la zona de confort con un repertorio nuevo, que a lo mejor no es la música que habitualmente escuchan. Yo creo que eso es un crecimiento enorme para cada persona. Bien. Para nosotros también, cuando hacemos repertorios nuevos, siento que crecemos cuando conocemos cosas nuevas. Uh-huh. Así que los animamos a que vayan. Vamos a estar igual dando algunas charlitas, comentarios ahí para que la gente sepa cómo ir escuchando esta música. Pero es para disfrutar, hay que relajarse, ir y pasarla bien. Buenísimo. Danisa, la última, y agradeciéndote un montón la predisposición y la buena onda. Más allá de esta propuesta que van a traer a Concordia, ¿se trabaja en la creación de otro? ¿Están presentándose con otro tipo de material? Sí, de hecho tenemos varios conciertos diferentes con distintos repertorios que vamos haciendo por el país. Y bueno, este disco que en unos días va a estar ya disponible, tiene un pedacito, digamos, de este concierto porque están las estaciones porteñas, pero también tiene otro repertorio de Piazzolla que hacemos, así que si tienen ganas de conocer un poco más, escuchar algo distinto que nosotros hagamos, vuelvo a hacer la invitación de que nos sigan en las redes como @CamerataRosario, porque ahí va a estar el disco disponible para que lo puedan escuchar. Ahí está, Danisa, la verdad que un gustazo charlar con vos, me encantó tenerte en el programa, seguramente nos vamos a cruzar el 16 de abril, así que te agradezco un montón la predisposición y te mandamos un beso grande acá de Concordia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que la pasé hermoso, gracias por este espacio, por compartir con nosotros, y sí, desde ya los estamos esperando y bueno, con muchas ansias de conocerlos. Ahí está, saluda a todo el equipo y lo mejor para su estadía en Concordia cuando vengan. Gracias, un abrazo. Ahí está, qué linda charla, la verdad, a mí me encanta el violín, me encanta. Yo quiero que mi hija le meta por ahí un violín, todavía me niega.